Buenas tardes. Bienvenido o bienvenida. Te habla Graciela Castro, charrúa. Estamos dando inicio a otra emisión de La Señal de la Paloma. Este modo de encontrarnos semana a semana con noticias tuyas, mías, de nuestros pueblos. Nos pone al aire el hermano Com, Bernardo Sarabia. 18 años compartiendo esta hora semanal con noticias con identidad. A veces Bernardo habla, como hoy, por ejemplo. Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes para todos. Bienvenidos. Aquí estamos, otro miércoles más, aquí en la 91.3, Radio Comunitaria, Aire Libre, Laka Mikanyikpi, Wanavitra Miskinaktak. Como siempre, nuestro programa es habitual, La Señal de la Paloma, con las noticias locales y también algunas noticias de la región del país, con esta situación que están sufriendo las comunidades originarias Qom de Norte Argentino. Así que, Graciela, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas. Le damos un cariñoso saludo también y el paso, creo ya, a nuestra hermana Vallenaún, quien desde Resistencia Chaco nos envía estas palabras. Bien, ¿qué tal, hermanos? De ahí del programa La Señal de la Paloma, a través de la radio Aire Libre. Muchísimas gracias por el espacio que nos ceden siempre. Bueno, tenemos otra información que tiene que ver con Miraflores, que es zona del impenetrable. Miraflores, lamentablemente hoy se dio a conocer esta noticia, hoy en la mañana, que encuentran sin vida a Alexis en el día de la fecha, aproximadamente a las 7 de la mañana. Se reanudó el protocolo de búsqueda de Sánchez Alexis, de 16 años, quien había estado desaparecido de su casa el día anterior, con colaboración de la operación de rurales de la zona de Castelli. Se halló al joven ahorcado en una zona boscosa, un kilómetro aproximadamente del domicilio, por lo que inmediatamente se dio aviso a las autoridades judiciales que correspondiesen. Arribo al lugar perito del Poder Judicial y móvil teratológico de la División de Bomberos de Castelli, quienes se abocaron a sus tareas específicas. Culminadas las diligencias, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial. Recordemos de que Alexi estuvo siendo buscado durante todos estos días, y hoy a la mañana se lo encontró ahorcado. Lamentablemente hay una seguidilla de suicidios, sobre todo en adolescentes. Por lo tanto, se le llama a las autoridades poder, digamos, atender esta situación un poco, prestarle un poco de atención a esta cuestión que lamentablemente azota, golpea a la zona de Miraflores. Bueno, Bernardo, esta es la información que queríamos compartir con ustedes. Vamos a estar muy al pendiente también qué es lo que va a pasar en el transcurso. Después de las 5 de la tarde se va a dar a conocer también el resultado de los dos casos en estudio de COVID-19. Esta tarde se va a conocer, se trata de dos miembros de comunidades indígenas de acá, de la zona del impenetrable. Por lo tanto, hay una cierta preocupación por parte de las comunidades, tanto comunidades indígenas y no indígenas, porque en la zona está libre de contagio. Por ende, hay una gran preocupación de que esto llegara a ser positivo. Va a ser bastante complicado porque el sistema de salud acá en la zona realmente no está preparado para atender estos tipos de casos de COVID-19. Por lo tanto, rogamos de que sea negativo el resultado. Pero te vuelvo a repetir de que la situación del sistema de salud de acá, de nuestra zona, de zona del Impenetrable, el Hospital Bicentenario, que debería ser el hospital de alta complejidad, lamentablemente cuenta solamente con 2 camas de terapia intensiva, y con decir de que la situación de los empleados, sobre todo los médicos, tanto enfermeros, enfermeras, están realmente complicadas en términos administrativos, y que al mismo tiempo se cuenta con 2 respiradores nada más. Realmente es complicada la situación. El sistema de salud de acá en la zona no está preparado para una situación así, como lo que se está viviendo allí en Resistencia. Por lo tanto, bueno, roguemos de que el caso en estudio, los 2 casos en estudio, esperamos de que pueda salir negativo. Después de las 5 de la tarde se va a estar conociendo los resultados de estos 2 casos en estudio. Bueno, Bernardo, esta es la información que queríamos compartir con ustedes. Les mando muchos abrazos a la distancia, y bueno, esto fue el informe que queríamos compartir desde acá, desde Chaco, Valle Charolí. Sekiyok na makana pokenal sa okate wakayak chichigni chakay kiyonagat rasahmata chakay rakashin tayalek haen yimalkoge. Se kay woka na nasik. Kay kiyo ekan oma sa okatani kaya wete wakayak chichigni chakay lawandina kanepakte kakaroma karaa. Kanakay gani kijim se kay wiragit ekaliyakom kanakay gani nakaalanak chakay nikinanay kinapokena. Skai ni tagit no get get ni kipyaki tsakai ke ona chilowenek. Skai ko jepe na natka no matripi no goe konjipi. No we rasah matay payaga no sigma ni kiigin kosot ko kalakate knakat. Ruwi nirani kir achi tsakai skai vichiragi kaliakom. Natani ken na kayakat. Sakalotara nyachi krakamijawa na ima. Kikakanapagin raki, yimen inal anyo kaya sa isira yime, jeje pagin rak na chiketa. Sa isit niya kami insopi, niya kami kampi, na chisairan chikunyita niya, na chikumi, na chikana, na chikawijita, kumikakayokta karunatan raki, na kami yakao galo kanapagin raki. Kikaral raki, majakanak chiltakawa pagin yalik, na chikanak, na chikanak, Onrai kumira kankachit sa isit kumira uka napagakchin kang wachap ka ra uka machikakika. Pero mi deseo ni na ra uka kayokta kanapagin ka ki karunatan ka ki otra eskwela na chikami jo galo ki kakarayah ni ki na chichakrata. Que sigan adelante, jóvenes. Chaco, esa tierra donde nacimos quienes, fundamentalmente el pueblo Qom. Así escuchábamos recién que Chaco, pero provincia, no ya Gran Chaco como región, sino la provincia del Chaco, es una de las provincias con mayor número de casos positivos de coronavirus. Y aunque esta es una triste situación, suena triste, es tan complicada, pero vos sabés que los casos positivos de coronavirus en esa comunidad Qom, en provincia de Chaco, se dieron por un chico que se hizo atender en un hospital. Él entró con apendicitis y salió con coronavirus. Lamentablemente fue a partir de esta situación, en la cual él había sido dado de alta del hospital, en que se convirtió en el propagador de esta enfermedad en su comunidad. ¿Tenemos un audio para escuchar o para ampliar esto? Bueno, ahí escuchamos. Vamos a ampliar esta noticia. Aunque suene triste, cada vez está más complicado, pero sí ya hay casos positivos de coronavirus acá en la comunidad COM de Resistencia. Por lo que yo puedo hablar con algunos hermanos, tengo entendido que uno de los primeros casos comenzó con un joven que tenía problemas de apendicitis. Entonces el muchacho lo llevan al hospital Perrando acá de Resistencia, donde ya en el Perrando había casos de coronavirus. Entonces el muchacho va al hospital. Se opera y tengo entendido que ahí dentro del hospital se contagió de coronavirus y después al volver a la casa empezó a tener como mucha fiebre y por supuesto el contacto con la familia, con amigos y así digamos que arrancó el caso de coronavirus acá en Resistencia con las comunidades indígenas. Y después, bueno, muchos de los hermanos que también están preocupados, ¿no?, por esta grave situación. Imagínate que hace una semana atrás se había confirmado 17 casos. Después, antes de ayer, dijeron que ya había 26. Y ayer por la tarde o esta mañana muy temprano se empezaron a publicar en redes sociales de que ya había 79 casos confirmados de coronavirus y de los cuales 19 están internados en el hospital y el resto ahí con cuidados y verificados en sus casas. Otra de las cosas, Bernardo, que también puso mal a muchos de los integrantes acá de las comunidades es que han cerrado algunos accesos al barrio todo, al barrio Cacique Chelillé, han puesto montañas de tierra, en algunas entradas han puesto como cercos y eso lo que hizo fue por ahí molestar y hacer que muchas de las familias se sientan discriminadas, porque imagínate que te cierran el barrio así. Y también que te pongas cerco, es como que muchos se sintieron discriminados por esta acción que tomó, no sé, seguramente parte del gobierno o salud, o sinceramente no sé quién fue esa decisión de cerrar. También entiendo que fue el pedido de algunos dirigentes de que cierren el barrio, también es como para evitar de que salga gente o entre gente. Entonces es una situación difícil para analizar desde varios puntos. También otra de las cosas que se había hablado era que querían poner como una especie de hospital ahí en uno de los salones o en un hall que tiene la escuela del barrio Toba, pero sinceramente no sé cómo quedó esa situación, porque se armó también como una incertidumbre en cuanto a lo que iba a pasar. Algunos dirigentes decían que dentro de ese lugar iban a traer a enfermos de coronavirus para instalarlos ahí, pero otros decían que no era así, sino que se iban a quedar en ese lugar los que estaban infectados, pero que eran de ahí, de la comunidad del barrio Toba. Entonces creo que no se llegó a concretar esto de hacer esta especie de hospital y de tener a los pacientes ahí en la escuela del barrio Toba. Esperemos que resulte en lo que queda de la tarde de hoy y en los días que vienen, a ver cómo queda esta situación de los casos de coronavirus acá en las comunidades indígenas. Esperemos que no pase a mayores, que los dirigentes y los hermanos, hermanas, todos ahí se pongan de acuerdo y empiecen a trabajar de una manera que no se siga avanzando este COVID-19. Saludos ahí a los hermanos de Rosario. Muchísimas gracias por esos saludos. Era Daniel Aguirre, comunicador COM de Resistencia. Él nos brindaba detalles de la situación sanitaria allí y nos contaba algo que tenía sumido en gran preocupación a todo ese barrio, que de pronto se despierta una mañana y se encuentra que hay unos taludes de tierra que cierran el barrio. Bueno, esa fue una acción que se supone de la municipalidad, del Estado, del gobierno. Hay otras acciones que también el gobierno, en este caso nacional, en acuerdo con el provincial, ha dicho que iban a hacer. Y entre esas cosas, habían dicho que iban a instalar pozos de agua en el impenetrable. ¿Será? ¿No será? Bueno, la cuestión es que en la semana nos hablan hermanos de la zona y nos muestran cómo levantaban polvaderas mal unos helicópteros del ejército, llegando allí a la zona del impenetrable. Sin dar aviso a nadie en la comunidad, así nomás llegaron unos helicópteros. Nadie sabía ni por qué ni para qué. Se acercaron Se acercaron, claro. Primero los chicos. Y después, hoy, nos llega esta comunicación que nos cuenta más o menos esto. Queridos hermanos y hermanas del grupo principal, del grupo, creo que necesito un apoyo más parte de ustedes. Ustedes están viendo la situación, lo que está pasando en la comunidad de Misión Chaqueña. El tema es, el tema de Misión Chaqueña. Este va para, también va para el ministro Rossi, este mensaje. Cuando hablamos muchos, reclamamos muchos al Estado, tanto a nivel nacional y tanto a nivel provincial, sobre tema de emergencia, tema de agua. Hace mucho tiempo hemos venido reclamando que el Estado se haga cargo. Muchos años han pasado, muchos gobiernos, muchas autoridades, hace más de 10 años, mucho más antes. Entonces gobiernos iban entrando y todavía seguimos luchando por pidiendo que se haga una perforación de pozos de agua. Y antes de cuarentena hemos pedido a todos los funcionarios que vean la situación, las problemáticas de las comunidades, las necesidades básicas, lo que es el agua para todos los pueblos indígenas. Entonces, ese momento, hasta ahora, el Estado no está dando respuesta, tanto como los ministerios. Ministerio de la provincia, Ministerio de la Nación, ellos todavía no están dando la respuesta. La respuesta que ellos han dado así para las comunidades es mandar ejércitos. Y mandó ejércitos para hacer las obras de pozos de agua con grandes profundidad, que tenga más de 200 metros, que tengamos agua potable para las comunidades. Entonces, el Estado no se hizo cargo de hacer esos trabajos de pozos de agua, pero sí se hizo cargo a mandar los ejércitos a las comunidades. Entonces, ahora el momento, cuando llega el momento que tienen que actuar, a trabajar, ellos no lo están haciendo. Porque seguramente es el orden del Estado nacional y provincial. Entonces este es deber de todos los funcionarios políticos que tienen que actuar y hacer las obras. Porque eso es necesario. Y si hablamos coronavirus, nosotros hemos tenido más de 200 años en nuestras comunidades el coronavirus, y para nosotros es coronavirus es no tener agua, no tener salud, no tener buena educación con baja nivel en las comunidades, territorios, desalojos, no hay marcaciones de tierra, cartografías, todo quedaron ahí abandonados y muy alejados del Estado y ausente del Estado nacional y provinciales hacia las comunidades. Y ahora este momento en Misión Chaqueña hay conflicto, enorme conflicto. Nosotros como Comisión Nacional de Investigación de Genocidio hoy hicimos una denuncia porque el Estado no está actuando como debe ser. Y hay un problema gravísimo dentro de la comunidad Misión Chaqueña, que ahora nosotros como dirigentes somos perseguidos con los patoteros de este ejército argentino. Nosotros decimos patoteros y también los usan nuestros caciques, nuestros representantes de nuestra comunidad, y también lo usan a los miembros de las comunidades para que haya reuniones, para que haya charlas, conversaciones, y no se está respetando la cuarentena y se está violando el acuerdo de los pueblos originarios que hayan pedido agua para las comunidades, no ejército. Nosotros no estamos en zona de guerra, nosotros estamos pidiendo agua para las comunidades. Esta responsabilidad es del Estado Nacional y Provincia. Esto ha sido autorizado por el Estado Nacional y Provincia y municipios. Y cuando ahora hay conflictos con esto, ¿por qué ellos no mandan técnicos profesionales del Estado para que haya técnicos directamente al trabajo a perforar y a dar agua potable para el pueblo indígena? No queremos ejército, queremos que hay técnicos, hay profesionales, hay técnicos de subsuelos que tienen mucho conocimiento y eso no lo están dando posibilidad que haga perforación de agua para que tengamos cada pueblo tengamos un pozo de agua para que tomamos el agua potable. Ese ha sido el compromiso del Estado que iba a hacer eso y ahora no están haciendo eso. Y por eso ahora está agravando la situación en las comunidades. Le señas el operador. Me dice que ya estoy al aire, ¿es verdad? Sí, efectivamente. Hemos cambiado de operador. Te cuento que está con nosotros un joven que se está formando aquí en aire libre. Así como... Muchas gracias, ahí está. Ahí suena mejor, ¿ves? Perfecto. Entonces, te contaba que así como en nuestra radio hermana, la FM Carbocté, que está aquí en Los Pumitas. Estamos hablando ya de noticias regionales, ¿eh? Aquí Rosario. Bueno, allí en Los Pumitas se ha formado un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, en esto que hace a la comunicación indígena. Sí, tenemos chicas preparadas para la locución, pero también para la operación. Y aquí también en aire libre tenemos un joven que se ha estado preparando y que nos acompaña, ¿eh? A quien agradecemos mucho que en este momento nos está poniendo al aire. ¿Cómo es su nombre? Él se llama Pablo Andrés, así. Pablo Andrés Pérez Peralta. Ah, no, Pérez. Ah, Pérez. Pérez. Pablo Pérez. Compañero Pablo, nuevo de la casa. Ahí está. ¿Y quién lo estuvo formando? Somos varios compañeros, a veces está con nosotros. Él está con Daniel Altamiranda en la mañana. Ajá. Y viene a visitar algunos programas también con el acompañamiento de Daniel. Uh-huh. Y esta vez venimos por aquí para compartir un poco con nosotros, con estos pequeños aprendizajes que tienen, para compartir con nuestra audiencia. Muy bien, agradecemos entonces a todo el equipo de la radio, también a Daniel y por supuesto a ti, Bernardo, que estás haciendo el usted acompañamiento. Y Graciela Castro, ¿no? Sí, señor. Ah. No. De este joven que nos está acompañando y que se está interiorizando de las noticias, ¿eh?, de nuestros pueblos. Les voy a contar aquí de nuestra... ¿Qué noticias tenemos? De nuestra región tenemos varias, pero quiero... En los locales también hay varias. Particularmente compartir una invitación que nos hace una amiga a través de un mensajito de WhatsApp. Nosotros estamos, como vos sabés, en esta cuestión de la pandemia, acompañándonos con la tecnología. La tecnología nos sirve para estar en comunicación a pesar de las distancias, pero además nos va a servir también para esto que escuchamos. Hola, aquí. Un saludo también a la audiencia. Bueno, es una alegría para nosotros, un grupo de colaboradoras, somos docentes, colaboradoras de la biblioteca, que lleva el nombre Maestro Enrique Samar. Yo no sé si quienes escuchan saben dónde está esta biblioteca, que está radicada en el Club 20 Amigos, en la zona oeste, y que lleva el nombre de un gran maestro que dejó una herencia pedagógica muy aceitada, realizada a lo largo de 16 años y de toda una carrera docente que realizó en la ciudad de Buenos Aires, en el Bajo Flores, justamente este lugar que hoy está siendo tan castigado por la pandemia. Este maestro tenía amigos aquí en Rosario y obviamente en Buenos Aires y en otras provincias, porque escribió su proyecto y logró hacerlo conocer en muchos lugares. Entre las características de su proyecto, él decía que era el corazón de su proyecto visibilizar las culturas de los pueblos originarios, y en esto tuvo una gran originalidad, podríamos decir, pero sobre todo un compromiso permanente. Bueno, el Club 20 Amigos decidió ponerle este nombre y nos comunicamos con ustedes para darle una gran noticia, por lo menos así lo vivimos nosotros. El próximo 19 de mayo se festejará el año de llevar el nombre Maestro Enrique Samar. La biblioteca nació un día de maestro también, el 23 de mayo del 2017. Pero con este nombre que tiene hoy va a cumplir un año. Así que esperamos hacer un festejo bueno, a la altura de este tiempo que vivimos, en forma virtual. Y están invitados a participar del mismo a través de la página de Facebook que tiene la biblioteca. Y bueno, allí esperamos saludos, propuestas que quieran hacernos llegar. Los invitamos a que recorran el sitio porque podrán ver videítos donde está la labor desarrollada en este primer año. Y bueno, en este momento el club está cerrado porque está dedicado a hacer otras tareas para ayudar en la pandemia, sobre todo tareas de panificación para cubrir necesidades, no solo del barrio donde está la biblioteca, sino de otros lugares. Pero va a haber, a corto plazo, cumpliendo con todos los protocolos, como nos dice el presidente del club, que se llama Matías Mossini, bueno, el club va a abrir un poquito sus puertas. Así que, bueno, les recordamos, el próximo 19 es el cumpleaños de esta biblioteca y los esperamos a que hagan una pequeña recorridita para ver lo que allí se produce y lo que podemos hacer en forma colaborativa entre todos. Bueno, que tengan una linda tarde. Gracias. Así compartía con nosotros esta amiga Mónica Evangelisti y nos hablaba, nos contaba sobre algo, poquito algo de la vida de Enrique Samar, este maestro que logró incorporar la visión intercultural y el apropiarse de los niños que estaban viviendo en Buenos Aires de su idioma y participar alegremente de las fiestas que realizaban con la comunidad. Él también propició que estos niños participaran en torneos de ajedrez, ganando los primeros puestos en torneos intercolegiales. De eso hablaremos en otra oportunidad, porque ahora a lo que nos invitaba Mónica era a que el 19 de mayo nos sumemos a este festejo del primer año de la biblioteca con este nombre. Es una biblioteca popular de aquí del barrio y se realizan muchas actividades, entre ellas algunas interculturales como las que se llevaron adelante tratando de conocer mitos, leyendas y cosmovisión del pueblo Colla a través de las hermanas de las comunidades de aquí de Rosario. Y hablando de collas, quechuas y aymaras, dos noticias preciosas. La una es que... ¿Cuál es? En breve empezamos con las clases virtuales de lengua quechua a través de la profesora Zaida Mamani, aquí en Rosario, a través de la Escuela de Lenguas de la Universidad Nacional de Rosario. Y yo estaba preparando leña para hacer señas. ¿Qué era lo que querías? Me hicieron juntar madera para hacer señales, todo. Que, así, señales de, pero señales de humo. Pero exactamente, sí, sí, eso. Yo pensaba que era eso porque llevé un poco de madera arriba la terraza de acá de la casa. Ajá. Estaba pensando que empezaba hoy. Y empieza en estos días, del mismo modo que también se retoman las clases de lengua comlactal a través de nuestra dirigente, nuestra referente, una de las ancianas de la comunidad de Rollón al 4300, Ruperta Pérez, a quien le enviamos un cariñoso saludo también. Y nada, estábamos esperando el audio que nos iba a mandar, pero me parece que se quedó o sin crédito o sin batería, porque estábamos hablando y se cortó la comunicación. Así que bueno, vamos a ver si llega hoy con su mensajito en Comlactac para toda la población, invitándonos a participar de estas clases virtuales por ahora de nuestro idioma. Recordar que nuestra lengua materna es parte de nosotros, pero parte de nosotros en carne, porque la palabra, es un hecho físico. A través de lo que tú piensas y expresas, estás creando el mundo. Cuando lo haces en la lengua de tus ancestros, de tus ancianos, de tus abuelos, estás recreando en el día de hoy el mundo que ellos desearon y vivieron. Uh-huh. Y sí, hay madres com que se llaman también cuidadoras. Madre cuidadora de Pampa del Indio. Muy bien. Así y el otro día escuchábamos algo de lo que ellas hacían y quedamos que íbamos a compartir, pero no lo tenemos hoy. Así que yo los invito a que... ¿Querés escuchar un mensaje de una hermana? Isabel Paredes, si nos prepara Paulo, un audio de Isabel Paredes que está ahí en la carpeta para compartir con nuestras audiencias, digamos, dándolos saludos y también alguna prevención. Bien, cómo no. Mientras Pablo prepara, entonces te voy contando que estas madres cuidadoras, ¿sabés qué hacen también? Recrean las leyendas disfrazándose, vistiéndose, y han hecho un video para aquellos niños que están más lejos, inclusive para aquellos que no están y que quieren recordar las leyendas de su lugar. Hoy vamos a escuchar en un ratito un saludo de ellas, pero para la próxima semana vamos a subir en nuestro blog Comunidad Toba punto de enlace para que tú puedas ver el videíto que ellas habían armado. Ahora, el saludo de Paredes. Mi recomendación y mi mensaje para mis hermanos de mi pueblo originario. Quiero decirle que debemos cuidarnos, cada uno de nosotros, y entre todos también, decirles que meses atrás veníamos escuchando que circulaba una pandemia y que hoy está atravesando nuestro pueblo. Decirles que entre todos podemos salir adelante. Y también no hay que dudar, no hay que tener miedo. Si sentimos algo de fiebre, dolor de garganta, tos, no duden en concurrir a los centros de salud, consultar a los enfermeros, a los médicos, que ellos saben también hacer su trabajo. Y así, entre los médicos y los enfermeros, y aprovechamos este instante para darles un saludo enorme a los enfermeros y las enfermeras, porque ayer, justamente ayer, fue el día de los enfermeros, de las enfermeras. Sabés que la labor de ellas es la que hace posible que un médico recién salido, que alguien que ha estudiado 7, 8 años de facultad, cuando va a atender a alguien, pueda tener un registro correcto de qué cosa está sucediendo en ese paciente, en esa persona que está padeciendo un malestar. Y claro, cuando hablamos de enfermeros y enfermeras, quiero en este instante saludar a una hermana mapuche que está en el sur, María Rosa. A María Rosa, un gran, gran saludo. Ella fue la primer agente sanitario intercultural en la República Argentina. Sigue trabajando hoy en el ámbito público, ejerciendo como enfermera. Y también levantamos la voz para reclamar, porque en estos tiempos de pandemia, ellos están trabajando allí en su provincia sin haber cobrado los sueldos. Amor. Aquí estamos, Graciela. ¿Estamos? ¿Bien? Estamos, sí, estamos. Señor. Tomando mate como corresponde, a una charrúa. Yo con mi mate solito. Ajá. Solita. Y usted me está mirando así con ganas de comentar algo. Que nosotros aquí en Rosario estamos trabajando para armar entre las mujeres, ¿no es cierto? Un grupo de acompañantes interculturales bilingües para los casos de violencia de género, para los casos en los que hay que ir al médico aunque no haya violencia de género. Porque si bien tenemos un, aquí en Rosario estamos hablando, tenemos una ordenanza para que se creen los cargos de agente sanitario intercultural bilingüe, eso todavía no está sucediendo. Bueno, pues con el apoyo de Analía Chumpitaz en la escuela, en una de las escuelas que hay que funcionan en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, se están formando mujeres y varones de nuestras comunidades, jóvenes y no tan jóvenes, en nuestro hacer, sentir y pensar de la salud y la enfermedad, en cómo acompañamos. Yo creo que va a ser importante, Graciela, esto porque hay hermanos todavía, ¿no? Uh-huh. Más allá que puedan expresarse bien el castellano, el doceno, sí. Pero cuando llega ya en los tribunales, en los hospitales, en los dispensarios, le cuesta, ¿no? Digamos, de conversar con el médico, ¿no? Claro. Siendo que tenemos dos agentes sanitarios que son de provincia, sí. Pero con estas dos personas no alcanza. Y no, si tenemos una población de casi 7.000 censadas hace 3 años, o sea que somos mucho más. Seguramente esta semana que viene vamos a buscar toda la estadística, la última estadística de la ciudad. Uh-huh. Te estoy hablando de la ciudad, sí, solamente sí. Santa Fe, que bastante muy... Solamente Rosario, digamos. Rosario, uh-huh, sí, bien. Un trabajo que ha realizado la municipalidad, uh-huh, juntamente con el control de los dispensarios, ¿no? Los comedores comunitarios, tanto el acompañamiento del IPA cuando sí. Han trabajado en las comunidades, ¿no? Uh-huh. Bastante numerosa nuestra comunidad. Y ahora usted nombró al IPA y me recordó dos cosas. ¿Cuáles? Una de ellas, que es una pérdida que ha sufrido una hermana de las comunidades Colla de aquí de Rosario. Uh-huh. Y a quien enviamos un cariñoso y un cálido abrazo en este momento que le toca transitar. Y otro cariñoso saludo a Marta Choque, que uh-huh. Es consejera de... Es la... Ajá. Por primera vez en las historias en la provincia de Santa Fe. Uh-huh. ¿Sí? Que entra en el rol como referente de la provincia. Uh-huh. La hermana, luego de muchos años de trabajo, acompañando a sus comunidades, Colla, y ahí quechua y aymara ella, ¿no? Sí, en realidad ella... ¿Es quechua? Ella es quechua. Ajá. Pero sí, un hermano que estuvo uh-huh. también como referente en la provincia, uh-huh. Raúl Calizaya. Ajá. Sí. Que vive en el sur de la provincia de Santa Fe, también estuvo trabajando como uh-huh. coordinador dentro de la creación, cuando se creó primera vez el IPA. Luego uh-huh. ya vino Oscar, luego de los cartaleros vino Marta Humacata. Marta Humacata, sí señor, sí. Marta Humacata. Y creo que es un hito histórico de aquí de la provincia. Así y en la provincia casi todo, digamos, las mujeres están trabajando y siempre me hace recordar de la primera mujer originaria que cumplió como funcionarias públicas, uh-huh. Presidenta de las comunas de sí. Colonia Dolores, que es Dora Salteño. Un cariñoso sí. abrazo para ella que cumplió ese rol magníficamente. Iba subiendo todo, digamos, el trabajo de las mujeres fue a Jujuy, uh-huh. en una localidad de un pueblo que no me acuerdo. Tuvo su responsabilidad también como, digamos, la intendenta de una ciudad, de un pueblito. Al correr de años, nos vamos hacia el sur sí. de nuestras Argentinas. Uh-huh. Entraron algunos funcionarios nacionales uh-huh. como directorios en las provincias. Uh-huh. Luego, tantos cambios de gobierno llegan como diputados nacionales, ¿no? Muy bien. Son, digamos, camino de recopilación entre tres hermanos originarios que compartimos entre hermanos, ¿no? Así que es. Poca difusión siempre, ¿no? Nosotros, a ver, vamos, nos a restan seguir, dos nosotros minutos. Vamos a seguir difundiendo, pero en este minutito que me sí. queda, quiero que escuches ¿cuál es? Esta niña, porque nosotros, en realidad, no tenemos fronteras. Por eso, vamos a escuchar lo que nos dice esta niña uh-huh. De Perú. A ver, ¿está? ¿Sale ahí? A ver, ah, sí. Ahí está. Que lleva por título el coronavirus. Empiezo. Yo soy una niña, pone, nací en las faldas del cerro, Cancharán. Ay, ay, ay, Graciela, ¿qué? Ay, Graciela, ¿qué estaba haciendo? Graciela, veníamos también. Sí, me entusiasmo. Ah, no. Ahí empieza otra vez. A ver. Te cuento, mientras ella empieza, uh-huh. que está vestida con la ropa típica y tiene el atado con sus cosas. Ese que estás escuchando es cuando ella despliega. Ante todos, muy buenos días. Yo soy buenas tardes. No soy mal. No puedo creer que me está pasando esto. A ver, anda tu celular. ¿Anda mi bien? Mi celular está andando bien, pero ¿sabe qué? Necesita un repuesto. Tenemos repuesto. Un tablón y un martillo. Me emociona mucho escuchar esta niña hablando porque lo vamos a, ¿sabes qué vamos a hacer? Lo vamos a subir a nuestro blog, comunidadtoba.com, para que puedas entrar allí y ver el video. Ella nos cuenta con su vocecita de niña lo importante que es cuidar nuestra salud, comiendo nuestros productos. Por eso, también nos recuerda lo importante que es encontrarnos con nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros pares, deseando ella para todos nosotros, que uh-huh. salgamos rápidamente y que nos cuidemos y que nos volvamos a encontrar en clases en la escuela. Nosotros ya casi cerrando el día de hoy. Un gusto, Bernardo, tenerte aquí. Voy a hacer la foto de rigor y voy a saludar cariñosamente. No, voy a devolver los saludos que me hicieron. Ahora se no. cobra las fotos en bueno, dólares. Espere, que no sean dólares, por lo menos. Escuche. No, dólares, dolores. José nos envía saludos. Nos dice, saludos a la conductora y a la audiencia desde la comunidad Colla Vitiche de Tartagal. Muchísimas gracias, José. Gracias. Y a Celia, que ella es una hermosa amiga que hace títeres, que nos cuenta de su proyecto y que seguramente escucharemos su proyecto la próxima semana. Celia armaron un proyecto con bueno. otro amigo y estuvieron presentando la lengua chaná. Un video lo vimos nosotros, pero estuvieron acá en Rosario y aquí en La Cachilo. Y sí, hablando de La Cachilo, se está preparando una buena actividad que se viene, que estamos esperando que ya nos den esta... Muy bien. Y hablando de chanas, quiero saludar también al amigo Cepeda. Ah, cómo no, le mandamos un cariñoso saludo a Gaby Cepeda. A Gaby Cepeda. Y con él, a ese proyecto hermoso que llevaron adelante ajá. de recuperar no solo la historia y la memoria y las palabras a través de la recuperación de su hermano, identidad y la recuperación de sus lenguas maternas. Claro, a través de y otros pueblos también en la provincia de Santa Fe que están en construcción de recuperación, están preparando, pero justamente este año con esta situación que estamos sufriendo todo a nivel global, han suspendido unas jornadas. Sí, y más allá de la suspensión de esas jornadas, queremos saludarlos porque siguen trabajando, siguen compartiendo y siguen haciendo esto que dieron en llamar en lengua chaná, oyenden, guarda memoria. Así que te saludamos con un ñaru, que es un hola o un chao en lengua chaná, para decirte que te esperamos el próximo miércoles de 17 a 18 por esta nuestra casa. ¿Bernardo? Así es, Graciela. Kanachika Mikanikpi. Bueno, seguramente hasta el próximo miércoles, como siempre, con Octaigana 91.3 en Radio Comunitarias. En la mano a nuestros compañeros Pablo Pérez en la operación técnica y quien te habla, Arabia, más conocida en nuestras comunidades. Así que, Nalén, Nachagrata, sigan en el dial de esta casa.